medios de comunicación que nos permiten informarnos, nos permiten también tener la posibilidad de reflexionar con ustedes y nos permiten también tener esa posibilidad de llegar a sus hogares para que usted tenga la posibilidad y la capacidad de poder reflexionar y entender que de esa manera sí es importante preocuparnos de los niños y sobre todo de los niños que sufren, de los niños abandonados, de los niños que hoy día en definitiva no tienen una familia en la cual cimentar su destino. Y es por eso que queremos que este programa hoy día tenga esa capacidad, digamos, de llegar a usted para entender a través de este programa lo importante que es son los niños. Bien, vamos con música, porque también un programa sin música no es muy entretenido, ¿no? Pero esperamos que usted también reflexione, piense y pueda también usted a través del WhatsApp comunicarse con nosotros o a través del teléfono, el 228727871, pueda usted dar su opinión o si está de acuerdo o no está de acuerdo, o también tener la posibilidad como tribuna de dirigirse, ¿verdad?, a la comunidad de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana que nos está escuchando. Bueno, vamos con Juan Luis Guerra. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada. Bien, vamos a escuchar a un auditor que hoy día nos está llamando. Así que no corte, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya, Fernandito. Ya está. Mira, lo que pasa, digamos, es que escuché en los medios de comunicación. ¿Puede un poquito más fuerte? Escuché, te digo, en los medios de comunicación, específicamente en la radio Vivo, una información de acá, de esta comuna, que es el nombre de un muchachito, un niño de 7 años, se llama él Franco Carvajal Gallardo, que fue, digamos, sus padres lo llevaron, digamos, a la octava región, específicamente al lugar del Salto de Laja, ¿verdad? Y allá se contrajo el virus, el ANTA. Bien. Pero entre ellos también le encontraron el famoso virus ese incisional. Perfecto. Entonces, ¿sí? Quiero aprovechar esto para enviarle las buenas vibras a la familia Carvajal Gallardo, que ojalá el niño que fue trasladado en calidad de urgencia al Hospital Central, digamos, de Concepción, para recibir los primeros auxilios. Así que desde estos micrófonos de la radio Puente Alto le enviamos las muy buenas vibras. Esperemos que tenga una recuperación pronta, como digo, Franco Carvajal Gallardo, que es de esta comuna, no sabemos de qué colegio es, pero esperemos que tenga una pronta recepción por parte de la medicina y que no ocurra nada más allá, digamos, de que más grave, digamos, que pueda lamentarse. Oye, nosotros también nos hacemos eco de este saludo y de las vibras que tú le envías a este niño y que ojalá se mejore pronto y lo tengamos de vuelta acá antes de que iniciemos las clases, que es el próximo lunes. Exacto. Pero estábamos conversando del tema, fíjate que hoy día va este tema, que es interesante verlo porque también tiene que ver con los niños y la educación está básicamente la que nosotros estamos haciendo en los colegios, sobre todo en la básica, orientado hacia los niños. Estamos viendo este tema del Sename, que es tan tremendo, tan complejo, tan increíble, fíjate, en este tiempo del siglo XX, siglo XXI ya. Hablamos de progreso de este chilito, ¿verdad? Claro. Tú lo decías hace un rato. Hablamos de que Chile es un país copia de muchas cosas. Ah, sí. Y desafortunadamente lo que copiamos en lo al revés de lo que en verdad pudiese ser provechoso, digamos, para el desenvolvimiento y o el lo que indica, digamos, culturalmente, digamos, poder rescatar algo de aquello. Desafortunadamente hay cosas que no coinciden con algunos, como lo decía anteriormente amigo mío, no coinciden o no coinciden ¿ya? ¿Ya? Algunos, culturalmente hablando, ¿qué tipo de cultura fue la que recibieron cuando fueron ellos a capacitarse, digamos, los distintos entes para poder, digamos, desempeñarse como personas útiles a este país? Porque uno escucha, ¿sí?, a los señores cuando las autoridades los llaman, ¿promete usted cumplir fielmente el mandato que se les ha mandado? Sí, prometo, dice. ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta dónde prometen? Ese es el problema, ¿eh? ¿Y qué prometen? Exacto. Entonces uno dice, bueno, si estamos recibiendo ese tipo de actos de parte de los señores que en verdad, intelectualmente hablando, se han preparado para representar a un país, y cuando nos dicen, nosotros somos la voz parlante de ustedes. Así es. Por ¿qué eso... tipo de voz parlante son? O sea, ¿tenemos que aceptar lo que ellos dicen, lo que ellos proponen y lo que ellos manipulan? Entonces no. ¿Sabes qué? Fíjate que lo que tú planteas es tan cierto, porque cuando tú dices en qué lugar se educaron estas personas. Exacto. Fíjate que hoy día nosotros, cuando hablamos de educación, la ley general, y yo lo he dicho hasta el cansancio, y yo creo que a lo mejor puede servir y sentirse como majadero, digo, oiga, fíjese que la ley hoy día general de educación en su artículo 2 dice que nosotros nos debemos preocupar del desarrollo espiritual, moral, ético, afectivo. Y yo te pregunto, ¿cuántas de estas personas se han preocupado de prepararse moral y éticamente en lo que están haciendo? Lo primero que sacan a relucir en alguna situación algunos señores, cuando tú tienes la oportunidad, digamos, de poder conversar, aunque algunas veces, digamos, uno se altera respecto, digamos, cuando lo primero que te dicen a ti, esto es ético, es ética profesional la que nosotros estamos desempeñando. Claro. Yo le digo, demuéstremela. Así es. Demuéstreme la ética que usted está desempeñando para los efectos, digamos, de poder yo entender qué es lo que es ética. Ahora, si usted me dice que moralmente, como tú también lo dices, que moralmente esto es lo que debe de desarrollarse como tal, creo que hemos vuelto 50 años atrás. ¿Cierto que hemos retrocedido en muchas cosas? Sí, pues. Bueno, podrán pintar chilito, lo podrán pintar de blanco, de azul, de blanco, azul y rojo, pero el interior es el que está podrido. Ese es un problema tremendo. Fíjate que yo lo hice, yo no estoy haciendo un programa de religión, yo tengo mi propio credo, pero cuando digo yo, fíjate que en el año 1959 se vio, ¿verdad?, la necesidad de dictar los derechos del niño con las Naciones Unidas, pero digo yo, fíjate que 2000 años atrás una persona también dijo la importancia que tenían los niños. O sea, yo creo que todo el mundo hoy día reconoce la importancia que debemos tener en los niños, porque si no, hoy día, no nos preocupamos de los niños, vamos a tener futuros niños complicados el día de mañana para la misma sociedad. ¿Será, Fernando, esto de que esta situación que está ocurriendo mayoritariamente, digamos, en el mundo, cuando tú encuentras este tipo de actos que cometen estos muchachos que están totalmente desarticulados y que acometen contra todo tipo de ciudadanía, ¿qué tipo de formación fue la que recibieron o por qué están actuando de esa forma? Entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones, y que acá, y lo digo, ojalá, permítame, dilo nomás, el caballero de arriba no lo permita que llegue desde a ese extremo, cuando nos dicen, quizás es cierto, cuando Chile se está convirtiendo en un país clasista, racista y narcisista, por favor, ojalá Dios quiera que no ocurra ese tipo de situaciones con estos muchachos, con estas tribus urbanas que son las que están digamos invernando en los distintos lugares de nuestro país. Mira, yo frente al tema que tú estás planteando, te haría yo, ¿qué reflexión tienes tú frente a lo siguiente? Cuando, por ejemplo, los señores políticos comienzan sus campañas políticas y te prometen miles de cosas que son a veces inalcanzables, y esas miles de cosas que prometen no es posible realizarlas, como por ejemplo la gratuidad total de la educación, que es imposible hacerlo. ¿Tú crees, piensas tú que eso generará en los chiquillos o en la gente una rabia de decir, pucha, me engañaron, me prometieron cuestiones que no podían cumplir? ¿Te parece algo a ti de eso que existe hoy día? Mira, lo que pasa, Fernando, es que, a ver, cuando estos señores políticos hoy en día, todos son grandes capitalistas y nos han introducido el libre mercado, esas son la oferta y la demanda que nos están importando a nosotros. Claro. Eso es lo que nos están haciendo con nosotros. No somos un número más, a pesar de que lo somos desde que nacemos, ¿verdad? Claro. Pero somos un número más para ellos, para los efectos, digamos, de fomentar, digamos, el capitalismo. Y que si en verdad, como lo decíamos anteriormente, digamos, de que si yo coloco 30.000 niños acá y ese producto que yo coloqué ahí no supe clasificarlo o calificarlo de tal para los efectos de que ese producto tenga el efecto positivo afuera para poder ser recepcionado, no saco nada. No sacas nada. ¿Cierto? Así es. Sí, efectivamente. ¿Cierto? Entonces, yo te digo que el tema hoy día, como un poco bastión importante de este programa, es que es de educación también, porque a mí me gusta mucho hablar de educación. Y uno de esos temas importantes de educación hoy día es qué está pasando con esos niños del Sename, que fíjate que están viendo conculcados sus derechos. Es que desafortunadamente, Fernando, ellos ven, digamos, que... A ver, el derecho del niño tiene una razón muy simple, producto del desorden justamente mental del cual está, digamos, mayoritariamente apoderándose de este chilito, ¿ya? Y del que acepta hidalgamente, digamos, quizás a veces el atropello, pero que no se atreve a hacerse valer por sus derechos, independientemente que mi derecho se pierde cuando ya comienza el derecho del otro, que es lo que nos dicen los señores cuando escuchas tú las clases gratuitas, digamos, sí, en los distintos, digamos, medios comunicativos, ¿verdad? Eso sí es lo que hoy en día está imperando. ¿Por qué? Porque todos quieren hacer valer sus derechos y no los desarrollan como tal. O sea, es una acción a tonta y a locas sin ver el trasfondo de qué es lo que es un derecho. Así es. Eso, pues, amigo mío. Oye, yo creo que un tema, cierto que es interesante ponerlo en el tapete, es más, fíjate, yo te invito después, porque nosotros queremos, digo nosotros porque estamos formando un grupo de personas, ¿verdad?, que queremos hacer algo por Puente Alto sin ideas ni políticas, ni religiosas, ni de nada, sino que conversar de estos temas y sacarlos a flote. Porque cuando salen a flote, ¿verdad?, la comunidad puede darse cuenta de la problemática que existe y cómo podemos solucionar este tipo de problemas, porque eso es lo importante. Tenemos que aprender a desarrollar un criterio amplio y con un sentido común que se ha perdido, pues, amigo mío. Ese es el problema, claro. Sentido común se ha perdido totalmente hoy en día y la balanza simplemente se está dando para un solo lado. Yo creo que eso, y yo quiero hacerte la invitación, porque estamos iniciando eso, lo vamos a ir perfeccionando y cuando ya lo tengamos más o menos listo, decir, estimado amigo, juntémonos, veamos, conversemos todos estos temas que en realidad son importantes para el desarrollo de nuestra comuna y que son importantes para el desarrollo también del país, no solamente para nosotros, y desenmascarada a toda esta gente que en realidad hoy es sinvergüenza y que está en los puestos clave no por capacidades sino que por pituto. Amigo mío, la ley dice que es una. Claro. Desafortunadamente la ley aquí no se aplica. No, pues. La ley es para algunos. Usted tiene plata, tiene ley. La ley dice que sobrepasa todo límite para los efectos de... ¿Pero para quién es la ley? ¿Para el más fuerte? Claro. Y así se está dando. Y por eso que yo creo que una de las cosas que a mí me interesa hoy día, hablar cuando hablamos de educación, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, hablar de educación, hablar de los niños, cómo hoy día nosotros podemos proteger los derechos de estos niños, que realmente van a ser el futuro de este país, porque si ellos van a gobernar el día de mañana, no sé, cuando nosotros ya, esta generación nuestra, esté fenecida ya, esté prácticamente en los últimos cartuchos, son ellos los que van a tener que gobernar este país, y tenemos que formar buenos niños que tengan moral, que tengan ética, que sean afectivos, que sean personas que sean capaces de poder entender al otro. Eso es lo que nosotros queremos hoy día lograr. Mientras el mercado competitivo esté desarrollando medidas de publicidad barata, vamos a seguir siempre lo mismo, Fernando. Ya, Fernando. Ya, pues, oye. Te dejo mi niño y esperemos que alguien más pueda opinar en relación a lo que tú estás planteando. Oye, súper interesante porque hoy día el tema del Sename está en el tapete, ¿no es cierto? Vale, guatón. Oye, muchas gracias por tu opinión y será hasta la próxima, ¿ya? Chao. Muchas gracias. Chao. Bueno, estamos escuchando la opinión de nuestros auditores. Me han llegado WhatsApp. Creo que es súper importante poner en el tapete estos temas. Yo creo que tenemos que reflotarlos, tenemos que sacarlos del anonimato para que la gente, para que la comunidad entienda la importancia que tiene el hecho de poder lograr que estos niños y este sistema del Sename sea mejorado. Fíjese que yo tengo varios, he investigado, Ciper Chile es una muy buena institución periodística que se dedica a la investigación. La protección de los niños vulnerables, dice. El Consejo del Ministerio de Desarrollo Social urge traspasar ese ministerio del Sename, ¿verdad? La siguiente declaración, dice, fue suscrita por 6 de los 15 miembros del Consejo de Social Civil del Ministerio de Desarrollo Social. Según la definición que hace el propio Ministerio de Desarrollo Social, ese consejo participa consultivamente en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas del ministerio en que es requerida su opinión y de oficio sobre temas de interés general. Los 6 firmantes piden al ministerio que se apure el traspaso de la protección de los niños vulnerables desde el Sename al Ministerio de Desarrollo Social. Esto a raíz de que las graves fallas del Sename en esta misión han sido total y absolutamente sacadas a luz. El tiempo corre y las vulneraciones de los niños desatendidos hoy no tienen reparación, marcándolos de por vida. El presente de estos niños los está despojando de su futuro, resalta la declaración. El texto fue entregado al ministro Marcos Barraza y a sus secretarios el 19 de mayo y aún no hay respuesta de ello. O sea, eso es lo que yo les quiero plantear a ustedes, estimados amigos. Hoy día tenemos que sacar a flote, sacar a la luz pública todo lo que está pasando en el Sename y tiene que ser una prioridad nacional el poder sacar a estos niños. Hoy día tenemos una gran cantidad de niños en el Sename que está prácticamente, absolutamente desfavorecidos. Bueno, sigamos con la música. Vamos a la música para que tengamos también un poco de distracción en este aspecto, ¿no? Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, ay, ay, ay, amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Espacio de luz que solo llenas tú, ay amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, que se ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. De azul, un eclipse de mar, tu vida. Ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres llenas tu talla. Un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Bueno, continuamos con nuestro programa Conversando de Educación en este último jueves de vacaciones, ¿verdad?, para todos los profesores. Pero antes un saludo para don Manuel, que está en el colegio Estela Segura laburando, con don Daniel, están trabajando fuertemente, la Valesca, que está ahí también como secretaria, recibiendo un montón de situaciones también que tiene que ir haciendo ella y solucionando. Y todas las técnicas que llegaron hoy día a trabajar, ¿verdad?, preparar las salas ya para mañana y que ojalá el lunes estén de primera línea. Para todas las técnicas, un saludo tremendo, porque se han sacado los zapatos, han hecho un trabajo tremendamente importante. También llegaron las personas de la cocina, porque tienen que preparar la minuta, digamos, que se van a comenzar el próximo lunes, así que está todo dispuesto para que ya terminando las vacaciones yo empiezo a pensar que los chiquillos ya también están calentando motores para llegar el próximo lunes con todos esos deseos de iniciar la segunda y última patita del año 2016. Así que un saludo para ellos, un tremendo saludo para todos los que laboran en el Colegio Estela Segura y todos los profesores y todos los integrantes de la educación de acá de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana y La Florida, que nos escuchan. Bueno, en este programa Conversando de Educación hoy día tenemos en el tapete un tema importante como es el tema del Sename. Pero también hay que hacer un poco de historia, hay que hacer también un poco, recordar cosas que fueron dando inicio a todo este proceso, en donde el niño hoy día está y debe ser uno de los de las prioridades de todos los estados, ¿verdad? Porque son la simiente, la semillita que va a florecer el día de mañana para poder hacer de este mundo un mundo mejor, más humano, más hermano, un mundo en donde efectivamente seamos capaces de entregarnos el uno al otro sin pedir nada a cambio, porque hoy día todo el mundo quiere dar algo, pero pedir algo a cambio. Yo creo que no es ese el tema. Yo creo que lo importante es hoy día tener en cuenta de que el desarrollo de los seres humanos y sobre todo el desarrollo de los niños debe ser la primera preocupación del Estado de Chile y específicamente de los colegios. Por eso que el hablar de educación es muy importante. Educación no solamente lo que nosotros entregamos a nivel de colegio, sino también estamos pensando en la educación no formal que se entrega en la casa. Que no se olvide, señora, señor, que la casa, el hogar, es la primera instancia pedagógica en donde los niños aprenden los valores, aprenden las costumbres, aprenden a ser personas. Y eso creo que es muy interesante. Nosotros, obviamente, en la escuela solamente reforzamos esa segunda cosa que podemos hacer nosotros a nivel de nuestros colegios. Bueno, dicho eso, quiero hacer un poco también de historia. Pero antes de hacer historia, contarles también, porque hay muchas cosas que hoy día a través de los medios de comunicación debemos contarle a nuestros auditores. Contarle que me contaba Valesca hoy día, que la secretaria del colegio me dijo, ¿usted ha ido al pueblito de acá de Puente Alto que se inauguró? No he ido. Y me contaba, me mostró fotos. Oye, realmente es impresionante, precioso, en donde usted no paga un peso, en donde usted tiene la posibilidad de navegar, porque es una laguna tremenda. Hay lugares donde puede hacer picnic. O sea, ¿sabe qué? Yo creo que eso es hacer patria. Yo creo que eso es preocuparse de la comunidad. Yo creo que eso es tener la capacidad de lograr entender que a través de esos procesos yo puedo generar en nuestros habitantes una mejor vida. Eso significa una mejor calidad de vida. Así que, qué bueno, felicitaciones para el municipio de Puente Alto de que está realmente preocupándose de las personas, y eso creo que es bastante encomiable. Siguiendo con el tema, yo les decía a ustedes que vamos a hacer un poco de historia y de esto de los derechos del niño. Nosotros sabemos que hay una declaración de los derechos del niño. En el año 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Este reconocimiento supuso el primer gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos del niño. Pero esta declaración, que fue hecha en el año 1959, hay una anterior a ella, que es en el año 1924. La Sociedad de las Naciones aprobó la Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos. Bueno, esa sería un poco la historia, ¿verdad?, de la declaración, y que Chile la firmó, de los derechos del niño. Pero ¿cuáles son los derechos del niño concretamente? ¿Cuáles son la declaración? ¿Qué dice la declaración de los derechos del niño? Primero, el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Segundo, el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. Lo voy a repetir, ¿eh? El derecho de tener una protección especial. ¿Le está entregando el Sename una protección especial a estos niños que están ahí, al cuidado de ellos, para su desarrollo físico, mental y social? Me parece que no. Tercer derecho, el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. Cuarto, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Quinto, derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Fíjese que aquí hay un tema interesante que yo se lo voy a comentar a ustedes. En este quinto derecho, a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Yo tengo una colega que fue alumna mía en la universidad y que me honra de haber sido su maestro, porque es una persona tremendamente inteligente. Ella es Anita, trabaja acá en Puente Alto también como profesora. Ella está haciendo una investigación, pero tremendamente importante. Es una investigación única, no se ha hecho otra acá en Chile. ¿Por qué les cuento esto yo? Porque en el derecho número 5 dice que tienen derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Fíjese que la Anita tenía, es lo que me contó ella, tiene un niño que tuvo una enfermedad muy grave y que estuvo internado en el hospital Sotero del Río. Para aquellos niños que están en el hospital por más allá de 3 meses, hay una escuela hospitalaria que los ve. Sotero del Río tiene una escuela hospitalaria y ve a todos los niños que tienen y que están internados por mucho tiempo. Ellos hacen el servicio educacional. Pero sucede que este niño de la Anita Hernández se llama, Hernández Ríos. La Anita sacó a su hijo del hospital porque le dieron de alta, pero no podía ir a los colegios porque tenía que hacer el reposo en su casa por varios meses. Pero como ese niño estaba en su casa por varios meses, no tenía el derecho a la educación porque nadie iba a enseñarle allá. No estaba en el hospital y tampoco podía ir a los colegios. Y entonces la Anita está haciendo una investigación de cuántos niños hoy día acá en la región metropolitana están con el problema de que no pueden estar en los hospitales porque ya le dieron de alta, pero tampoco pueden ir a los colegios. Entonces ella me ha contado que en Argentina y en Cuba existen profesores. El Estado, ¿verdad?, el Estado pone profesores para aquellos niños que no pueden ir al colegio y que no están en los hospitales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros decimos que tenemos el derecho a ser educado, bueno, y el niño que está enfermo en esa condición no tiene el derecho a ser educado, porque no tiene la posibilidad de un profesor en su casa. Bueno, esa es una investigación y espero que después la comentemos con la Anita, porque la estamos animando a que venga a contarnos cómo está pasando esa investigación y qué es lo que está haciendo. El sexto derecho, derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Qué lindo es eso, ¿no? Y comprensión y amor de los padres y de la sociedad. Séptimo derecho, actividades recreativas y a una educación gratuita. Ese es el séptimo derecho. Octavo derecho, derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Entre los primeros. Nueve. Es aquí donde viene el gran problema, ¿no? El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad o explotación. El derecho, lo voy a repetir, a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Y eso es lo que, desgraciadamente, y se los voy a leer un ratito más, cómo también se dieron unos temas súper complejos en el sur de Chile, en donde hasta estaba un inspector de la PDI metido en este tipo de abuso con los niños del Sename. 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Suena todo esto en el discurso tan hermoso, tan bonito, pero pongámonos en práctica aquí en Chile, pues. Todos estos derechos hoy día que yo les he nombrado y que ustedes lo están escuchando, ¿están realmente puestos en práctica? ¿Podemos decir que los niños hoy día son los primeros en nuestro país? He ahí el problema, ¿no? Bueno, vamos con la música nuevamente. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que escapara a la enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. tu amor como insulina. Vestido tengo el rostro de amarillo, y me ha subido la bilirrubina. Música, cultura, noticias. Estamos en el programa Conversando Educación con un tema muy importante, ¿no? Es el primer tema porque pues viene un tema de los profesores también, que es acerca de la deuda histórica. Contarle un poquitito qué significa la deuda histórica, ¿verdad?, de los profesores. ¿Qué significa las jubilaciones paupérrimas de profesores hoy día, que prácticamente tienen que seguir trabajando o en otra cosa o en el mismo colegio para poder solventar los gastos que tienen? Porque es complicado. Bueno, para seguir con esto, y haciendo un poquito de historia también del Sename, porque creo que es interesante, no se olvide usted que los medios de comunicación tienen tres objetivos fundamentales que cumplir. Uno es informar, entretener y también educar. Y creo que estamos tratando de quizás un poco de educarlo a usted, de contarle cosas que son importantes como la Declaración de los Derechos del Niño y ahora como también la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios fundamentales. Uno, la no discriminación. Dos, el interés superior del niño. 3. Su supervivencia y desarrollo y protección, y así como la identidad y familia. Entonces, súper importante hoy día tener en cuenta que tenemos, ¿verdad?, la Declaración de Ginebra en el 29, tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Niño en el 59, y hoy día en el 90 tenemos la aprobación del convenio sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, ¿de qué dice esa convención? Uno, la vida, el desarrollo y la participación y la protección. Los niños deben tener un nombre y una nacionalidad. Eso lo dice también los derechos del niño. Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. Fíjese qué interesante esto, ¿eh? Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. El derecho a crecer sanos física, mental y espiritualmente. Que se respete su vida privada. A expresarse libremente y el acceso a la información. Tener su propia cultura, idioma y religión. Pedir y difundir la información necesaria y que promueva su bienestar y desarrollo como personas. Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema que les afecte, tanto en la escuela como en los hospitales, ante los jueces, diputados, senadores u otras autoridades. Qué lindo discurso, ¿no? ¿Se está dando eso acá en Chile? Expresarse libremente, a ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta. A la protección contra el abuso y la discriminación. No ser discriminados por el solo hecho de ser diferente a los demás. Tener a quién recurrir en caso que los maltraten y les hagan daño. En este caso tiene que ser el Sename, ¿no? Pero parece que no tiene ninguna protección en el Sename. Que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades que atenten o entorpezcan su salud, educación y desarrollo. Que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren. Fíjese que es importante, ¿no? Y tener el derecho pleno a la educación. Bueno, todo esto reza y son muchos más sobre la Convención de los Derechos del Niño, que es muy importante también poder tenerlos en cuenta. Bueno, todo esto, estimados auditores, tiene que ver con el tema de la de los niños, de la niñez y de todos los problemas que hoy día estamos teniendo, en este caso con los niños que están en el Sename. Pero para seguir un poco contándoles a ustedes que lo que habíamos conversado primeramente, dice aquí, fíjese que hogares de menores, acta del Poder Judicial revela la incompetencia del Sename. Tras el impacto por la muerte de Lisette en el hogar del Sename, Ciper Chile investigó los cambios que ordenó la Corte Suprema luego del informe de la Comisión Geldres del año 2013, que desnudó la crisis terminal del sistema de protección de menores. Entrevistó a jueces y accedió a un acta del Poder Judicial de enero que prueba que no hay avances y que el Sename no cumplió sus compromisos. Las estadísticas metropolitanas de la sentencia de los jueces de familia indican que la mayoría de los fallos se adoptan sin audiencia para escuchar a los niños ni a sus padres y sin abogado que los defienda. Oiga, sin abogado que los defienda. Esto lo están diciendo los jueces, la Corte Suprema. ¿Se da cuenta usted que hoy día tenemos jueces, perdón, tenemos abogados, defensores de delincuentes, pero no tenemos abogados que defiendan a los niños en nuestro juzgado? Qué lindo suena en el discurso los derechos del niño, pero no están en práctica para nada. Entonces usted tenga en cuenta eso, estimado amigo. Por eso que cuando nosotros hablamos de educación y hablamos de los niños, estamos hablando de algo tremendamente importante. Fíjese usted lo que dicen acá el estudio de Ciper Chile. Y lo vuelvo a decir de nuevo. Dice, las estadísticas metropolitanas de la sentencia de los jueces de familia indican que la mayoría de los fallos se adoptan sin audiencia para escuchar a los niños, ni a sus padres, y sin abogado que los defienda. Vaya usted hoy día y se va a dar cuenta que la Defensoría Pública defiende a todo el delincuente que pasa, ¿verdad?, a detención, pero no defiende a los niños, que son la prioridad uno según el derecho, ¿verdad?, que tienen acerca y que reza el derecho y la convención, ¿verdad?, que defiende a los niños. Bueno, eso es lo que yo quiero que usted hoy día también tenga claro y que usted pueda tener la capacidad de poder dar una opinión, tener la capacidad de poder decir, sabe que esa es mi reflexión, y decir, esto denunciarlo, porque no sacamos nada con... Sí, sabemos cosas, pero no las decimos, no las denunciamos. Yo creo que hoy día tenemos que comenzar una nueva época en este país, en este Chile. Todas las cosas turbias, todas las cosas sucias, tenemos que contarlas a luz pública, ¿verdad?, para que sean... y tengan la posibilidad de ser enmendada. Bueno, estamos en el programa Conversando Educación, hoy día en la última semana de educación de nuestros alumnos, y que espero que lleguen, oye, pero con ganas de venir al colegio para poder tener un segundo semestre tremendamente bueno. Bueno, vamos con la música ahora. Para terminar, nos quedan dos cositas más del Sename y llegar al tema de la deuda histórica de los profesores. Cero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café en el campo. sembrar un alto cerro de trigo y mapué. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epifisale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café del campo. Pa' que en los montones oigan este canto, ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Continuamos con nuestro programa Conversando de Educación. Hoy día saludando a todos los que trabajan y están trabajando los colegios hoy día, a los asistentes de la educación, preparando, ¿verdad?, los colegios para recibir a los niños el próximo lunes a primera hora. Un saludo para ellos y espero que también hayan tenido unas bonitas vacaciones, y a los niños que deben estar preparándose para ingresar nuevamente a clase. Así que un saludo para todos ellos, un saludo para todos los niños de Puente Alto, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, La Pintana. Estamos en este programa Conversando Educación, algo que es sumamente rico e importante poder compartirlo con usted, que es el cuidado de los niños. Y que nosotros nos estamos dando cuenta muchas veces que en el discurso, en lo que está escrito, suena muy lindo, está todo perfecto. Pero cuando llegamos a realizar la situación, vemos que no está todo perfecto. Vemos que lo que está escrito prácticamente no se cumple en la realidad. Y ese es un tema que yo creo que debemos ponernos en alerta todos los chilenos, ¿verdad? Y entender que a través de las instituciones, que son las que deben proteger a estos niños, no lo están haciendo de esta manera. Y como corolario de lo que yo voy a hablar hoy día del Sename, porque también tenemos otros temas que tratar y conversar con ustedes, estimados amigos, viene una declaración y una investigación que hizo Ciper Chile. Dice: pobreza y protección de menores, la cruda realidad. Esto fue el 9 de agosto del año 2013. El reportaje de Ciper Chile, que reveló los resultados de una ignorada investigación de UNICEF y del Poder Judicial, generó un debate sobre si los niños están más protegidos dentro del sistema legal que en sus propias familias. En ese tema, la abogada experta en adopción Lorena Calquín rechaza la idea de que esos niños hayan entrado al sistema de protección de la infancia porque son pobres, y grafica crudamente el maltrato del que se les quiere proteger. Ese es un tema súper relevante. Estimados amigos, hemos conversado, hemos reflexionado sobre el primer tema que yo traje a la reflexión de ustedes hoy día en este programa Conversando Educación, que es el tema del Sename, y que me han llegado mucho WhatsApp a mi teléfono, y también dos auditores me han llamado mientras estaba la música por interno, que no quieren salir ni quieren que se escuche su opinión, pero sí me la dieron. Y están absolutamente de acuerdo que el Sename debe ser prontamente reformado. Creo que eso es la opinión que tengo acá en los WhatsApp, y también es la opinión de dos auditores más que llamaron, pero no quisieron salir al aire porque, bueno, hay que respetar la privacidad también de ellos. Ahora, si usted quiere salir al aire, llame, no hay ningún problema, al 22-872-7871, Radio Puente Alto 107.5 FM, y aquí le atenderemos y le escucharemos sus opiniones. Bien, pues, creo que ha sido tremendamente importante haber podido hablar del tema. Pero hoy día también tenemos que hablar de los profesores, de nosotros, de los que estamos realmente metidos en la sala de clase, de los que están en el día a día, de los que tienen que recibir a todos los niños con diferentes tipos de dificultades, diferentes tipos de problemas, y poder lograr hacer de ellos, ¿verdad?, gentes que el día de mañana tengan la posibilidad de desarrollarse para que tengan un futuro bueno y que vivan en este mundo lo mejor posible. Eso es lo que nosotros hacemos en los colegios, poder desarrollar en los chiquillos esas posibilidades y esas capacidades, y eso no es un discurso, eso es una realidad. Nosotros los profesores prácticamente no hacemos tantos discursos, sino que nos dedicamos plenamente, concretamente y fielmente a poder lograr desarrollar a los chiquillos de la mejor forma posible. Y ese es el gran mérito y lo más rico hoy día de ser profesor. Y ser profesor es muy difícil, es muy tremendamente difícil, porque tenemos que lidiar con cosas tremendas, tenemos que lidiar con todo lo que a veces unos medios de comunicación le meten a los chiquillos, con los juegos interactivos, con un montón de cosas. Tenemos que bregar con todo eso nosotros. Y eso nos hace tremendamente difíciles a veces competir, ¿verdad?, con ese tipo de cosas para poder encantar a los chiquillos con el conocimiento y que ellos tengan ese convencimiento que a través del conocimiento pueden llegar a lograr cosas importantes en su vida. Bueno, eso es lo que hacemos en educación. Y por eso yo digo que los profesores somos tremendamente importantes. Y por eso que en nuestro colegio, usted lo asegura, nosotros tratamos de mejorar cada día e ir logrando, ¿verdad?, que se desarrolle de mejor manera todo lo que tiene que ver con las clases, con la atención de los niños y también, por qué no decirlo, con la atención de los apoderados, porque detrás a veces de cada apoderado hay una realidad total y absolutamente diferente que hace a veces que el niño pueda actuar de tal o cual manera. Bueno, pero yo quisiera comenzar diciéndole a usted algo muy sentido que en realidad se está dando a nivel de los profesores, y que es el tema de la famosa deuda histórica, que a lo mejor muy pocas personas pueden conocer y pueden saber qué significa realmente la deuda histórica. Yo le voy a tratar de explicar un poquitito a usted, y si tiene alguna pregunta también usted puede participar, puede llamar, puede mandar WhatsApp a la Radio Puente Alto y puede participar en esto sin ninguna dificultad. Bueno, la deuda histórica de los profesores se originó por el incumplimiento de la ley 3551 del año 1981. En ese tiempo se dispuso un reajuste de sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Año 81, ¿ya? Como resultado de la municipalización, porque muchos colegios en el mismo año 81 fueron traspasados a las municipalidades, como resultado de la municipalización impuesta a partir del año 1981, la mayoría de los profesores no alcanzó a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores. Y ahí se genera, estimado amigo, la famosa deuda histórica de los profesores. Esta situación ha llevado a los maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los tribunales de justicia con el propósito de demandar al Estado una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial. A fines del 2008, la ministra en ese tiempo y el ministro de Hacienda y secretario general de la presidencia dan el vamos a la Comisión Deuda Histórica de la Cámara de Diputados, reconociendo la existencia de la deuda con los profesores y comprometiéndose a buscar una solución. Eso fue año 2008. Estamos en el año 2016 y todavía no se genera ninguna solución, a pesar de que ya se reconoció la deuda histórica. Tras años de lucha gremial, en agosto del 2009, el Parlamento aprobó por unanimidad la propuesta de solución elaborada por la Comisión de Deuda Histórica. ¿Cuál era la propuesta del Parlamento? Reconoce el Parlamento el incumplimiento de la Ley 3551 del año 1981. Reconoce a 84.002 profesores afectados por incumplimiento de la ley. Incluye a jubilados, retirados y fallecidos. Entrega una propuesta de reparación entre 1 y 10 millones de pesos. Agrega un beneficio adicional para mejorar las pensiones con un aumento de 50, 75, 100 o 120 mil pesos según las pensiones que los profesores perciban. Pero todo esto que le estoy leyendo yo, a pesar de que fue reconocido, a pesar de que fue estudiado, a pesar de que fue, digamos, propuesto y zanjado, hoy, año 2016, no se tiene ninguna solución. O sea, no ha habido ninguna posibilidad de cumplir con el tema de la deuda histórica de los profesores. Por lo tanto, estimados amigos, porque muchos auditores también a veces desconocen de esto de la deuda histórica, yo les estoy explicando en qué consiste la deuda histórica. Y eso yo creo que es importante que usted lo tenga claro, porque en realidad afectó a muchos profesores, y hay muchos profesores hoy día que están fallecidos y que nunca se les reconoció, a pesar de que sí ya se reconoció la deuda histórica, pero nunca se les pagó. Y todavía no se paga. Bueno, y ese es el gran problema. Nuevamente, está en el discurso, pero no está en la realidad. Ahora vamos a la música. Seguimos con nuestro programa Conversando Educación y ya me están llamando también internamente. Voy a atender a un auditor. Voy a abrir Continuamos, ya nos queda poquitito, nos queda media hora, un poco más de media hora de programa. Hemos recibido bastantes llamados en forma interna y me han mandado bastantes WhatsApp también, estando muchos de ellos de acuerdo con que nuevamente se debe reestructurar el Sename y atender de mejor manera a esos niños que hoy día se encuentran en esta situación tan complicada, ¿no? En que no tienen un hogar y también el Estado debería brindar la protección y eso no se está dando hoy día. Estamos en el programa Conversando Educación, que es muy importante tener presente que a través de todo esto que nosotros estamos conversando con usted, sea un motivo de reflexión. Porque yo creo que los seres humanos debemos reflexionar, no debemos tragarnos todo lo que nos dicen, sino que tenemos que tener un filtro. ¿Será cierto lo que nos están diciendo? ¿Será así la información que estoy recibiendo? ¿Estaremos en condiciones, verdad, de hacer tal o cual cosa? Yo creo que es muy importante, a través de la reflexión, llegar al convencimiento de una situación determinada. Eso es lo que nosotros queremos hacer presente en este programa y poder contar con usted y poder también decirle que usted es importante dentro de esta maraña social que es nuestra comunidad nacional, nuestro Chile, y por qué no decirlo también el mundo entero, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que ojalá todos nosotros, todos los chilenos, todas las chilenas, seamos capaces de poder reflexionar, de poder pensar, de poder saber lo bueno y lo malo, de poder dirimir y poder diferenciar los discursos de las diferentes personas, especialmente hoy que ya comienzan muy pronto las campañas, ¿verdad?, en donde cada uno de los que quieren llegar a ser alcaldes o concejales nos van a prometer cosas. Y ahí es donde está nuestra capacidad hoy día de decir, lo que me están prometiendo, ¿será posible realizarlo? ¿O solamente me están prometiendo para que yo les dé el voto, verdad, y el día de mañana se olviden de mí y puedan hacer situaciones, verdad, complejas que van en contra de nosotros mismos? Eso es lo que yo creo que pretende este programa. Perdonen que sea tan, a lo mejor, tener una idea tan grande, digamos, de lo que yo quiero que sea este programa. Pero sí poder hacer que cada uno de ustedes pueda reflexionar. Y yo sé que no estamos de acuerdo en todo y que tenemos diferencias en lo religioso, en lo político, en la visión social que tengamos. Pero a través de la diferencia poder también llegar a un consenso, porque estamos todos viviendo juntos bajo un mismo cielo y bajo una misma bandera. Y lamentablemente tenemos que vivir juntos. Y para poder vivir juntos tenemos que entendernos las diferentes posiciones que tenemos. Y eso se hace a través de la educación. Por eso que es muy importante la educación. Por eso que a través de la educación nosotros podemos generar en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes, en nuestras niñas, ¿verdad?, esa capacidad de poder entender que a través de la reflexión podemos llegar a la verdad. Y eso es lo que queremos promover nosotros a través de este programa. A través de este programa decirle a usted, estimado amigo que está escuchándonos, usted puede y usted tiene el derecho a expresarse, tiene el derecho a pensar. Fíjese que me llamaba una auditora y me decía, no, yo no quiero dar mi nombre, no quiero que me escuchen el nombre. Está bien, le respeto, pero tenemos el derecho a decirlo públicamente. Mire, yo digo y pienso tal cosa y lo puedo decir con mucho respeto. Y de eso tienes derecho. Por eso que creemos nosotros, especialmente nosotros los educadores y yo personalmente como orientador, creo que una de las cosas importantes del ser humano es poder hacerle pensar que su vida tiene sentido y que su sentido y que su vida tiene que estar siempre pensando en que va a vivir con otros. Y el vivir con otros es muy difícil, es muy complicado. Y eso yo creo que es interesante que cada uno de nosotros lo pueda entender y lo pueda lograr. Ir internalizándolo para poder tener de esta manera una mejor visión, digamos, del futuro. Bueno, y continuando, ya expliqué, ¿verdad?, para muchos que querían conocer de qué se trataba la deuda histórica. Pasando al tema que también nos convoca, que es la formación ciudadana, y hacer hincapié nuevamente que los estadistas se dieron cuenta que las personas necesitan tener una preparación más alta y más a tono con el siglo XXI en lo que tiene que ver con la formación ciudadana. Cómo nosotros, como ciudadanos de este país, estamos realizando nuestra ciudadanía. Estamos conscientes de los derechos, de los deberes que nos compete a cada uno de nosotros y de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, ya sea en cualquier puesto, cualquier trabajo, cualquier situación que tengamos. Entonces, para ello se formó un sistema educativo que constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. Porque no nos olvidemos que el hogar es el primer estamento en el cual el niño se socializa. En la escuela y el liceo, las niñas y niños, jóvenes y adultos incorporan progresivamente la conciencia del otro, conciencia del otro. Tengo conciencia del otro, sé que el otro también está sufriendo, sé que el otro necesita ayuda. Bueno, eso se hace a través de la formación ciudadana y eso se hace a través de la educación. Ambos son espacios privilegiados, la educación y el hogar. Son espacios privilegiados para poder fomentar la educación en los niños, donde se logra dotar de conocimiento y actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada convivencia democrática. Qué difícil es convivir, ¿no? A veces nosotros, en nuestras propias familias, se nos hace difícil convivir, porque la convivencia es difícil, no es fácil. No es fácil poder estar con el otro. Y no es fácil saber que el otro también tiene razones que darme y que yo a veces tengo que escucharla y que a veces tengo que doblegarme a sus razones o tengo que consensuar esas razones. Por lo tanto, es difícil vivir, sí es difícil vivir en comunidad. Por eso que es importante tener claro lo que significa la formación ciudadana. La escuela o los liceos se conciben como un espacio primordial de socialización. Sí, ese es un elemento importante que dice, oiga, pero yo a mi hijo lo podría educar en la casa. Sí, lo puede educar en su casa, usted puede dar exámenes libres y todo lo que usted quiera, pero el problema está que no se está socializando con otros. Y ese es un punto muy importante para comenzar ese aprendizaje tan tremendo, tan importante, tan fundamental de la socialización para poder vivir y poder vivir en un mundo medianamente bueno. Por eso que es importante el liceo como primer, o la escuela como primer elemento, ¿verdad?, de socialización. Por tanto, la interacción entre los miembros de la comunidad constituye una experiencia continua de aprendizaje ciudadano. Continuo. Todos los días estamos con los chiquillos, todos los días llegan al colegio, todos los días hay dificultades, que llegan temprano, que llegan tarde, que se quedaron dormidos, que la micro no les paró, etcétera, etcétera. Mil cosas que es lo que hoy día pasa en los colegios. Pues en ella se configuran actitudes, emociones, valores, creencias, conocimientos y capacidades, tanto individuales como colectivas. Porque aquí también hay que hacer una distinción en lo que tiene que ver con lo individual, pero también tenemos que preparar a los niños para que ellos vivan en comunidad con otros, no solos, porque no estamos creando un mundo personalista, estamos formando, ¿verdad?, un mundo en donde cada uno como persona tiene un lugar en él, pero también tiene un lugar dentro de la sociedad para poder vivir con otros. Bueno, eso es lo que se tiene que ver hoy día con las prácticas ciudadanas y con lo que tiene que ver con la formación ciudadana que tanto nos están, indicando las autoridades hoy día del Ministerio de Educación. Fíjense que la formación ciudadana corresponde a un proceso formativo continuo que permite que los niños y las niñas, jóvenes y adultos, desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resulten fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Fíjese que se usa harto, estamos usando mucho el tema democrático. ¿Qué es la democracia hoy día? ¿Estamos de acuerdo en la democracia? ¿Será democrático cuando a veces la gente engaña al votante, ¿verdad?, pidiéndole el voto, prometiéndole cosas que no son ciertas? Hay que pensarlo, ¿no es cierto? Busca promover en distintos espacios, entre ellos las comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos interesados en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en conciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas. La pregunta es, oiga, ¿usted cree que esto se da hoy día? ¿Se da que se están, digamos, estemos teniendo personas con principios éticos interesados en lo público? ¿O no habrá algunos que están más interesados en lo personal y cómo se arreglan ellos? ¿Cómo sacarle una tajadita al Estado, no? ¿Cómo poder tener más? ¿Y cómo tener también más poder? Que eso es un tema que también es importante. Hay muchas personas que les gusta ostentar el poder. Bueno, estamos en el programa Conversando Educación, y nos queda tan poco, ¿verdad?, para volver a los colegios, y eso nos pone seguramente contento a algunos niños y a algunos niños un poco tristes también. Pero vamos a la música, ¿no? Que lo tiene todo, tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer, ay, me tiene loco. Se ha notado un mirado, se ha notado un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirado, se ha notado un mirado. Esa mujer, se ha notado un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirado. Tiene unas piernas que son de lo último, ritmo sensual en su forma de bailar. Brinca y salta y cómo se menea. Movimiento, ay, me tiene loco. Se ha notado un mirado, se ha notado un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirado, se ha notado un mirado. Esa mujer, se ha notado un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirado, esa mujer. Son sus tigres de papá, damos el pagar a la papá, es el mambo, pagar a la papá, pagar a la papá. Y sube y se agacha, viendo popa, su cintura, ella mueve, algo padre, lo que sea, se menea, va y sube, como quiera, esa jeva, algo tanto, remereo me va a matar. Se notó un mirado, se notó un mirado, con tanto swing y gracia. Se notó un mirado, se notó un mirado, esa mujer. Se notó un mirado, con tanto swing y gracia. Se notó un mirado, con todo lo que tiene, ella lo come, tiene, con ella sigo, vacilando y gozando, sí, con todo lo que tiene, ella. Ya sigo vacilando así. Son por favor, están para que lo sepan. Se ha notado un mirado, se ha notado un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirado, se ha notado un mirado. Esa mujer, se ha notado un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirado, se ha notado un mirado. Esa mujer, se ha notado un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirado, esa mujer. Sigo vacilando. Se notó un mirado, se notó un mirado, con tanto swing y gracia. Se notó un mirado, se notó un mirado. Esa mujer, se notó un mirado, con tanto swing y gracia. Se notó un mirado, esa mujer. Zapata, cara, la papa, zapa, mambo. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Continuamos con nuestro programa Conversando de Educación y viendo, ¿verdad?, lo importante que es la formación de los niños en la ciudadanía. ¿Cómo podemos mejorar todo esto? Pero también es interesante hoy día, por ejemplo, hay un profesor que escribió una carta, que la tiene escrita, ¿no?, y la que escribió el año pasado, para los niños cuando llegaron de sus vacaciones de invierno. Y dice así: queridos alumnos, espero que hayas disfrutado de estas vacaciones de invierno. Te las has ganado. Han sido un semestre duro. Quizás te sorprenda que te escriba una carta, pero me apetecía hacerlo. Con estas líneas quiero darte la bienvenida al segundo y último semestre de tu etapa en el colegio. Te animo a que te des todo de ti. Demuéstrate que puedes hacerlo mejor. Supérate a ti mismo. No te conformes con al menos he aprobado, sino que confórmate con notas mejores. Este viaje está llegando a su fin, pero todavía nos quedan muchas aventuras por vivir juntos. Tan solo son 3 o 2 semestres según podrás recoger los frutos de tu trabajo. No dejes que la pereza sea más fuerte que tú. Con esto no estás solo, cuentas con tus compañeros de clase y amigo, y conmigo como profesor. Todos juntos formaremos un equipo. Te espero este lunes. Trae la mochila cargada de ganas e ilusión por aprender y convivir con otros. Un abrazo de tu profe, que te aprecia mucho. Cuando te sientas sin ganas, lee de nuevo esta carta. Seguro que te ayudará a seguir con fuerza. Esta es una carta que tenía un colega que se la escribió a los niños el año pasado. Y les comento porque fue el año pasado cuando los niños ingresaron a clase después del segundo semestre, ¿verdad?, y de las vacaciones, que realmente se las ganaron. Pero efectivamente, nosotros a veces debemos pensar también que los niños están cansados, que los niños necesitan un descanso, y ese descanso es súper rico en estos meses, a pesar de que yo creo que muchos de los niños no quieren levantarse, quieren estar acostaditos nuevamente en sus camas. Pero bueno, es importante también entender que a través de nuestra asistencia al colegio nos estamos socializando y estamos aprendiendo a convivir juntos, y que eso es muy difícil. Bueno, todo eso creo que es importante cuando yo le hacía mención a ustedes al tema de la formación ciudadana. Cómo hoy día nosotros como ciudadanos en Chile tenemos la posibilidad de mejorar y de vivir mejor en este país, que yo creo que tiene tan complicado algunas personas, ¿eh? Bueno, también quisiera contarle a ustedes y terminar este tema, porque nos queda poco tiempo ya, el tema de las exiguas remuneraciones de los profesores que jubilan. Jubilaciones miserables de los profesores que han servido durante más de 40 años en la educación pública y subvencionada del país, pero miserables. Más de 15.000 profesores han muerto esperando el pago de la deuda histórica que yo le estaba planteando. Más de 15.000. La miseria y la pobreza en la que termina el profesor es tremendo. ¿Cómo podrá vivir un profesor que saca de jubilación 160.000 pesos, que ha servido durante 40 años y que ha sudado, que se ha complicado? Porque hay muchas personas que dicen: oiga, que es fácil ser profe, ¿eh?, porque usted se siente en la sala, le da tarea a los chiquillos, pero esa no es la labor del profesor. El profesor es una persona que tiene que planificar sus clases, tiene que transmitir una materia pedagógicamente a los niños para que aprendan, tiene que bregar con más de 35 niños en una sala de clase, más de 35 niños, hacerlos callar, hacer que estén todos atentos, hacer que todos tengan la capacidad de poder entender, de copiar, de poder concentrarse en lo que están haciendo. No es fácil, es una materia tremendamente desgastadora para el profesor. Y usted me podrá creer que hoy día un profesor recibe 160.000 pesos jubilación. Oiga, el que mucho recibe son 300.000, 400.000, ya estamos hablando de un sueldazo. Entonces, ese es el gran tema que hoy día yo creo que como sociedad debemos tener en cuenta, ¿verdad? Pensar en ese profesor que ha entregado tanto tiempo a enseñar y que hoy día termine en esas condiciones. Bueno, esa es la formación, es una de las cosas de la formación ciudadana. Nosotros esperamos que estos niños que hoy día prontamente, en unos 10, 15 años más, van a ser los que van a regir el destino de este país, se acuerden de sus profes, pues, y tengan esa posibilidad de también mejorarlo a los que vienen, porque nosotros ya estamos prácticamente, no tenemos ninguna posibilidad porque ya estamos en el sistema. Bueno, otra cosa que les quiero plantear yo hoy día también es un tema súper, súper relevante, en el sentido de poder entender que, sobre todo los niños de enseñanza media, que al estar en la enseñanza media, ellos están acumulando notas, y esas notas las están acumulando para el LEM, que es el sistema en donde los niños pueden ingresar a la universidad teniendo una posibilidad mayor si tienen buenas notas. Entonces, es muy importante que los niños puedan comenzar a tener conciencia, tanto los niños como los apoderados, para que los chiquillos que ya están en la enseñanza media vayan mejorando, teniendo mejores promedios, porque no se olvide usted que una de las condiciones y las partes importantes que se tomen en cuenta, una de las variables importantes que se tomen en cuenta al ingreso a la universidad, son las notas de la enseñanza media. Y esa usted las va juntando desde primero medio. Entonces, cuando los niños no le va tan bien, cuando llegan al primero medio y llegan un poco cojeando, bueno, tienen ahora la segunda oportunidad en el año de ir mejorando sustantivamente sus notas. Y eso deben tenerlo muy, muy presentes. Bueno, continuamos con nuestro programa conversando de educación. Y vamos a la música, pues vamos a la música hoy día en esta tarde otoñal, ¿no? De invierno prácticamente ya, de aquí de la Radio Puente Alto se ven las cordilleras preciosas, porque no tenemos el smog que teníamos hace un tiempo atrás. Bueno, ¿vamos a la música? María, en este momento te voy a tirar en la cama a darte unos cuantos puyazos de amor. Puyazos de amor. Quelecto, ¡muévelo! Bien, continuamos con nuestro programa Conversando Educación, nos quedan pocos minutitos. Vamos a dejar también muy claramente establecido o reflexionar acerca del ambiente en el cual están laborando los profesores. ¿Cuál es nuestro ambiente de trabajo? ¿Cómo se relaciona el profesor con el entorno, con los apoderados, con los demás niños, etcétera? Y esa es una dificultad y es un problema que es bastante complejo, ¿no? Pero felizmente fue regulado con la ley 20.501 del 26 de febrero del año 2011. Yo tengo en mi mano la ley y tiene bastantes páginas, no las vamos a leer todas, pero hay algo que sí me interesa que quede claramente establecido y lo vamos a comentar un poquitito, ¿no? Que el artículo 8 dice: los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y respeto mutuo. Del mismo modo tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Ahora, ¿quién es la comunidad educativa? Todos. Todos los que trabajamos en los colegios, los profesores, los apoderados y los alumnos. Todos ellos, incluyendo a los asistentes de la educación, son la comunidad educativa. Y después dice la ley: revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto, los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de los alumnos, la citación del apoderado y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender el orden en el establecimiento. Y aquí yo quería leer esto. ¿Por qué quería leer esto? Porque muchos, la ley 20.845, que es la ley de inclusión, dice que nosotros no podemos suspender a un niño. Efectivamente, no lo podemos suspender, pero tenemos también otras medidas que podemos tomar y que están escritas en la ley que yo les acabo de leer, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del ambiente en el cual se desarrollan los profesores, hay ambientes muy buenos y otros no tan buenos. Hay profesores que nos han contado, por ejemplo, que para salir de lugares determinados tienen que salir a veces hasta protegido entre otros profesores, no pueden salir solos. Y es súper complejo también, a veces cuando un profesor quiere hacer una muy buena labor en un colegio de alta vulnerabilidad, pero que es incomprendido, por las propias, a veces, autoridades educacionales. Bueno, todo esto tiene que ver con esto de la ciudadanía, cómo nosotros podemos ser mejores ciudadanos, y eso se logra solamente y fundamentalmente a través de la educación del hogar primero, del hogar fundamental, y luego de la escuela, que nos está dando las herramientas para poder lograr tener una vida plena, en donde el amor sea uno de los elementos importantes, porque ¿qué nos cuesta a nosotros hablar de amor, no? Qué difícil es poder decir esa palabra, verbalizarla. Oye, tenemos que querernos, cabros. Oye, chiquillos, se tienen que querer entre ustedes. Oye, chiquillos, tienen que ser buenos compañeros, tienen que amarse los unos a los otros, como hemos aprendido desde pequeños. Pero ¿por qué será tan difícil verbalizar la palabra amor, decir la palabra amor, cuando es tan hermosa y tan bonita el poder ponerla en práctica? Todo eso, entonces, es importante que lo tengan claro para poder generar una vida más armoniosa, ¿verdad? Mejor. ¿Y eso qué lo hace hoy día? A través de la formación ciudadana. ¿Cómo nosotros vamos a formar a los chiquillos en los colegios para que sean buenos ciudadanos? ¿Y sabe usted que eso es obligación a contar del año 2017 que los terceros y cuartos medios tengan la formación ciudadana? Eso es obligación para poder lograr generar en los niños esa ciudadanía responsable, porque los chiquillos que están en cuarto medio ya casi están al borde de poder tener derecho a voto. Por eso que se empieza por ese nivel, digamos, educacional. Obviamente después eso también se va bajando hasta llegar a los niños del kinder y del pre-kinder, porque también tenemos que desde ahí empezar a formar buenos ciudadanos para esta patria. Vamos con la música. desespero agüita sobre tu cuerpo mucho más. Como te quiero, como te quiero. El sol me está matando, tu cuerpo quiere más. Miro la gente bailando, no me puedo. Esta agüita de verano a ti te gustará. Este ritmo en el verano te enloquecerá. Agüita sobre tu cuerpo mucho más. Como te quiero, como te quiero. El sol me está matando, tu cuerpo quiere más. Bailando, no me puedo controlar. Esta agüita de verano a ti te gustará. Este ritmo en el verano te enloquecerá. Estamos llegando casi al final del programa Conversando de Educación. Hemos tenido bastante participación a través del WhatsApp y llamadas internas de nuestros auditores indicándonos, ¿verdad?, su opinión, y muchos de ellos las podemos resumir en que, en definitiva, cuando hablábamos del tema del Sename, están de acuerdo en que debe efectivamente haber una reforma profunda en el Sename para poder generar una ayuda mejor de la que el Estado debe dar a aquellos niños que no tienen la posibilidad de tener una familia estable. Eso es más o menos la opinión generalizada de todo, porque fueron muchos WhatsApp, yo estoy hablando más de 30, estoy hablando de las llamadas telefónicas que nos hicieron interno cuando estábamos en la música, porque insisto, o sea, las personas no podemos obligarlas a que su opinión la den al aire, sino que la estaban dando en forma muy privada, y eso es importante también, porque tenemos... Claro que de esa manera podemos entender que hay gente que nos escucha y aparte de eso tiene la posibilidad de opinar y de reflexionar y de dar una opinión certera de su o de lo que piensa. Después hablamos del tema de los profesores de la deuda histórica, que es una que eso viene arrastrándose del año 1981, desde cuando a través de la ley 3551, ¿verdad?, se dio un reajuste a los empleados del sector público y especialmente a los profesores del Ministerio de Educación, en que sea durante 4 años dar un incentivo bastante significativo de sus remuneraciones, ya que la habían perdido, ¿verdad? Antes del 72, 73 ya estaban perdiendo el poder adquisitivo y se quiso remediar. Pero eso, en el año 81 también fueron traspasados los profesores a las municipalidades y las municipalidades desconocieron la ley y no les pagaron ese bono, ese reajuste que tenían los profesores, y por lo tanto desde ese tiempo se arrastra la deuda histórica de aproximadamente 82 mil profesores, y de los cuales ya 15 mil han muerto esperando, ¿verdad?, lo que sí fue reconocido por el Estado. Ese fue el segundo tema que tratamos hoy día en este programa Conversando Educación. Luego vino el tema de la formación ciudadana, que fue un tema que también es súper relevante para poder entender también que a través de la ciudadanía nosotros podemos ir mejorando progresivamente nuestro país, nuestras comunidades, y mejorando nosotros también personalmente, porque no se olvide cada uno de nosotros que para ser mejor tenemos que empezar a ser mejores nosotros, y siendo mejores nosotros vamos también a mejorar nuestro entorno, nuestra comunidad. Y luego de ello hablamos de la jubilación nuevamente de los profesores, de esas exiguas jubilaciones que no llegaban en algunos casos a 160 mil pesos, personas que han tenido más de 40 años trabajando en la educación. Todos esos temas los trabajamos hoy día, todos esos temas los dijimos hoy día, los reflexionamos hoy día en este programa, que para muchos está tomando bastante importancia porque estamos teniendo bastante audiencia y las personas están opinando, porque insisto, no todos pensamos igual, y si no pensamos igual tenemos que dar a conocer nuestro pensamiento sin miedo, sin tener ese miedo de decir, sabe que mira, yo no puedo decirlo porque me da vergüenza, o por el que dirán, o porque el otro se puede enojar conmigo. No, tenemos que con mucho respeto decir lo que pensamos para poder ir mejorando en este país, porque no vamos a poder encontrar nunca en ningún lugar que todos pensemos igual. Bueno, entonces, finalmente, como idea, resumen, digamos, de este programa, es el poder entender, estimados amigos auditores, que ustedes son importantes para el desarrollo de esta comunidad, y que a través de su participación, de su estar con los demás y de estar en las instituciones que corresponde, usted puede perfectamente bien ir mejorando para que seamos mejores chilenos también y tengamos un país más noble, más cercano, más al lado nuestro, y especialmente cuidar de nuestros niños que son el futuro y que son la simiente que el día de mañana va a poder tener, ¿verdad?, la posibilidad de lograr estar en las diferentes acciones que van a tener en el Estado, lo siguiente, en los diferentes puestos donde cada uno de ellos trabajarán y se desarrollarán profesionalmente. Todo eso lo hemos conversado hoy día, y por eso que es importante la educación, y por eso que también es importante la familia. Y la familia es, yo creo, que el elemento más importante. Antes de terminar, vamos a ir con un último tema y después vamos a despedir el programa de este jueves. El amor y no podemos negar, estamos enamorados porque estamos ligados corazón y cuerpo. Cuando recorro tu piel, pasando por tus lindos pechos, tú me haces sentir, tú me haces creer que esto es verdadero. No me mires así, con esa mirada prohibida, de mí te vas a enamorar, porque nadie te besará. Te tocará, te dará el amor, o lo hago yo. De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará. Te tocará, te dará el amor, o lo hago yo. Palmas arriba. En vivo soy agarra el amor. Hacemos el amor y no podemos llegar. Estamos enamorados porque estamos ligados corazón y cuerpo. Cuando recorro tu piel, pasando por tus lindos pechos, tú me haces sentir, tú me haces creer que eso es verdadero. No me mires así, con esa mirada prohibida, de mí te vas a enamorar, porque nadie te besará, que te tocará, te dará el amor, vos lo hago yo. De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará, que te tocará, te dará el amor, vos lo hago yo. Palmas arriba. Amorcito mío, yo sé que te vas a enamorar. De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará, que te tocará, que le dará el amor, como lo hago yo. De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará, que te tocará, que le dará el amor, como lo hago yo. Palmas arriba. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa Conversando Educación, pero antes también invitarlo, estimado amigo, a que siga pensando en los temas que hemos conversado y contarles que si usted tiene alguna dificultad con algún niño, algún necesita un psicólogo de primera línea, que necesita que lo ayuden, especialmente en algunos problemas emocionales que son tan complejos para que el niño pueda mejorar su rendimiento, usted lo único que tiene que hacer es llevarlo al Centro Médico Puente Alto, donde trabaja Fernando Miranda Rojas, y él es un excelente psicólogo que le podrá solucionar su problema. Y una cosa importante, que usted no necesita bonos tremendamente caros para poder ser atendido por un psicólogo, sino que son bonos FONASA. Si usted tiene FONASA, puede perfectamente tratarse con él. Y eso quería recalcar ahora, porque de repente encontramos gente que gasta mucho dinero, ¿verdad?, en psicólogos, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo invito a que si usted tiene algún problema, alguna dificultad, recurra a él. Recurra a donde Fernando Miranda Roja, ubicado en el Centro Médico Puente Alto, que él lo atenderá todos los días en la tarde y podrá solucionar su problema. Bueno, estamos llegando al final y espero haber tenido, que ustedes tenían expectativas seguramente de este programa, espero haberlas cumplido y también espero que ustedes sean capaces de poder entender que la única forma como humano que tenemos para mejorar es ir presentando las ideas que tenemos de cualquier cosa que se nos presente. Si nosotros somos capaces de reflexionar, de pensar, de dar nuestra opinión, de participar, de ser buenos ciudadanos, también estaremos formando una buena patria. Y eso creo que es una de las cosas importantes, y eso se logra muchísimo a través de la educación. Por eso que es muy importante el tema de la educación, y especialmente el hecho de poder entender que a través de ella estamos siendo cada día más libres, pero también, ojo, más responsables. El hecho de saber más cosas nos hace más libres, sí, pero también nos hace mucho más responsables. Será hasta la próxima, estimados amigos, y esperando ahora el programa de Lucerito. Mira. pegado en la piel.